Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, la radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hasta las 20 horas de este lunes vamos a estar en vivo y en directo aquí en el aire de la ciudad de La Plata. Y también, obviamente, como todos los lunes, también nos van a poder escuchar. No se preocupen, si nos están escuchando en Neuquén y es lunes, no se preocupen, no estamos borrachos, no está pasando una cosa medio rara, sino que simplemente los amigos de Radio Navegante de la FM 99.9 repiten el ombelico del mundo allí a partir de las 16 horas. Van a ser dos horas, ¿sí? Noticias internacionales, de análisis de lo que viene sucediendo en la actualidad a nivel mundial, como siempre y desde hace prácticamente 7 años venimos haciendo aquí en el ombelico del mundo. Pueden encontrar el trabajo que hemos hecho, si no me creen que esto viene desde hace mucho tiempo, desde largo, pueden meterse en el www.ombelico.com.ar. Ahí va a estar justamente todo lo que hemos hecho durante todo el tiempo en el cual el proyecto El Ombelico del Mundo lleva al aire aquí en Radionauta y en las radios que han decidido repetirlo. Mi nombre es Federico Larsen. Saludamos a la operadora del día de la fecha, la señorita Camila Boes, que está aquí con nosotros y que, como siempre, se encarga de la puesta técnica de El Ombelico del Mundo. Y aquí en el estudio, el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes. Salam aleikum. Para todos los oyentes y las oyentas de este nuevo programa de Ombelico del Mundo, que, como es totalmente esperable, vuelve a confirmar la teoría de que los miércoles es un gran momento para hablar de política internacional, porque a lo largo de la jornada de hoy vamos a estar hablando del Brexit y de lo que está ocurriendo a vivo, a live, en el Parlamento inglés, porque los diputados británicos están votando nada más y nada menos que leyes muy importantes relacionadas con el futuro del Brexit, como nada más y nada menos la posibilidad de llamar nuevamente a elecciones para el mes de octubre. En los últimos momentos también hubo novedades muy importantes respecto a esto, así que vamos a estar analizando lo que ocurre en uno de los centros, ¿no?, políticos y económicos más importantes de Europa, como es Londres, que, bueno, vive una actualidad muy marcada y muy importante para todo el mundo por el futuro del Brexit. Juan Ignacio Arechaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a toda la mesa, a Camila también y, obviamente, a todos los oyentes. Estamos acá con una gran ansiedad, ¿no? Hace 2 horas produciendo para este programa. Con el vigor que tiene el periodismo en vivo, la verdad que, bueno, como decíamos un poco fuera del aire, intentando jugar en la Champions League, pasando al Nacional B, y bueno, por ahí vamos, de acuerdo a la producción de entrevistas que teníamos para el día de la fecha, porque otro de los temas importantes de la semana ha sido el retorno a las armas en Colombia de una sección disidente de las FARC, algo que vamos a estar analizando durante todo el día de hoy. Entre otras cosas, también esperando la llegada aquí del señor Francisco Castaño, que imagino va a tener una linda columna de política exterior argentina. Y obviamente también vamos a estar analizando lo que fue el primer año del gobierno de Manuel López Obrador en México, que, bueno, el domingo pasado anunció su primer informe de gestión, en realidad es el tercero, pero porque el trimestral viene, claro, te viene lanzando informes, pero es el primero que completa un año de gestión. También nos vamos a ir, Lucio nombraba la situación que se está dando en este momento en Gran Bretaña, también en el día de hoy tuvimos la confirmación de la composición del nuevo gobierno de Italia, con lo cual también vamos a estar analizando un poco. El amigo Luigi Di Maio va a ser el próximo canciller de Italia y la verdad que cuando supe la noticia, la primera reacción que tuve fue mamita. ¡Epa! ¿Son tus amigos, Tano? Vamos a ver que... Sí, Luigi Di Maio es el mismo que antes de las elecciones europeas, en abril pasado, se sacó una foto con el líder de los Gillette Amarillos y lo único que logró fue que le fueran muy mal las elecciones al Movimiento 5 Estrellas y que Francia rompiera relaciones con Italia durante 9 días. Ese es el nuevo canciller. Como para dar una idea de cuál es la situación que está viviendo. Viene con en un este lindo momento, prontuario. Sí, que está viviendo en este momento Italia. Y tiene mucho más. Después te voy a comentar. Así que bueno, mucho para comentar en el día de la fecha. Nos vamos a ir a Colombia, nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a Gran Bretaña, nos vamos a ir a Italia, nos vamos a ir a Hong Kong. Tenemos, la verdad, que muchísimas noticias en este ombelico del mundo que ha llegado a su edición número 235 y que arranca de esta manera. Manifiesto. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marca Italia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre manos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Cuando firmamos el Acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos. Pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos. Nos obligaron a regresar al monte. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. Bueno, al que escuchábamos recién era al uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, uno de los principales comandantes y uno de los más importantes desde el punto de vista de su actuación, tanto militar como en el proceso que llevó a la firma en mayo del año 2016 del Acuerdo de La Habana, ¿sí? Del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Lo que escuchábamos obviamente es algo muy reciente, se dio a conocer en la madrugada del domingo pasado. Un grupo de ex guerrilleros, según algunas estimaciones, se trataría más o menos de un 10% del total de desmovilizados de la FARC, decidió retomar las armas frente a los incumplimientos que vivió justamente la guerrilla, los desmovilizados de las insurgencias colombianas luego de la desmovilización y la dejación de arma. Todo lo que sucedió aparentemente empezó en noviembre del año 2016, cuando efectivamente entró en vigor el Tratado de Paz, el Acuerdo de Paz entre la FARC y el gobierno colombiano, y a partir de ese momento el Estado debía garantizar de alguna manera el cumplimiento justamente y sobre todo la responsabilidad de proteger las vidas y la incolumidad de las personas que habían decidido dejar las armas. Desde el momento en el cual se ha firmado el acuerdo de paz hasta julio del año 2019 han sido asesinados 138 ex guerrilleros. Se trata de un número gigante. Estamos hablando de en solamente 3 años 138 personas que habían decidido dejar las armas fueron asesinados por paramilitares, sicarios, personas anónimas que justamente llevaron adelante este tipo de ataques. Entre 2016 y 2019 hay 627 personas entre líderes sociales, líderes de los derechos humanos, líderes dedicados a los movimientos ambientales, ex guerrilleros de la FARC que han sido asesinadas en Colombia desde el momento en el cual ha sido firmado el acuerdo de paz Y hay que decir, obviamente, que adentro del acuerdo de paz, justamente el Estado se comprometió abiertamente, inclusive con instrumentos jurídicos, como puede ser la justicia transicional, que se ha dado a conocer durante los últimos años, justamente para garantizar a los exguerrilleros su inserción en la vida política civil, ¿no? A partir de la dejación de armas, y que evidentemente no se ha llevado adelante. Dos factores más para tener en cuenta, y luego abrimos el debate. Los exguerrilleros de la FARC también denuncian el hecho de que el Estado ha incumplido con otra de sus responsabilidades, que tenía que ver con limitar la capacidad jurídica, ¿sí?, de la ley sobre los exguerrilleros, sobre los excombatientes, a la justicia transicional que se había justamente definido en los acuerdos de paz. ¿Esto qué quiere decir? Que si llegaba un pedido de extradición de los Estados Unidos, por ejemplo, para alguno de los miembros de la FARC, justamente por el acuerdo que se había firmado en La Habana, este pedido tenía que ser en principio rechazado, y solamente la justicia transicional podía efectivamente darle la posibilidad a la justicia colombiana de cursar esa extradición al extranjero. Sin embargo, hubo casos como el de Juan Santrich, el de Jesús Santrich, de los ex principales dirigentes, justamente militares de la FARC, que ha sido mantenido en prisión durante casi un año mientras se elevaba, ¿no?, a la justicia común y corriente el pedido de extradición que había cursado los Estados Unidos a su nombre, acusándolo de haber participado en la entrega de un cargo de cocaína hacia los Estados Unidos. Y el otro gran tema, las condiciones en las cuales se encuentran los casi 13.000 excombatientes de la FARC en Colombia. La mayoría de ellos, luego de haber dejado las armas, se trasladaron a las que se llamaron zonas veredales, es decir, una serie de municipios indicados y coordinados entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, a donde se le iba a dar la posibilidad de emprender algún tipo de oficio, de generar algún tipo de emprendimiento, de insertarse, dicho de otra manera, en la sociedad civil de la manera más armónica posible y con la ayuda del Estado. Bueno, lo que se denuncia es que la mayoría de ellos viven prácticamente en casas de cartón o de chapa, que están completamente aislados, que sus familiares inclusive se encuentran bajo amenazas, se encuentran bajo situaciones de total prejuicio, ¿no?, por parte de las sociedades a donde se intenta insertarlos e insertarlas. En esta condición, a donde lo único que me dejan es o ser asesinado por un sicario, o que exista la posibilidad de que me extraditen y que me pase prácticamente más de un año adentro de una cárcel estadounidense, o vivir en la total miseria y pobreza. Para una persona que durante los últimos 20 años lo único que ha conocido fue la guerra y el monte, probablemente no sea una opción tan loca decidir volver justamente a la guerrilla. Desde ese punto de vista, nosotros lo podemos entender perfectamente. Ahora, el grave problema es realmente político. Y sí. ¿Qué es lo que queda en la situación política de Colombia frente a una decisión que a todas luces echa por tierra o le pone una primer piedra mortuaria a lo que fue un acuerdo que ha generado una esperanza no solamente en Colombia, sino en toda América Latina? Esa es un poco la situación que se ha dado durante el último fin de semana. Me gustaría escuchar, a ver ustedes, qué ideas se han hecho de lo que ha sucedido. Sí, en principio señalar que mucha de la prensa internacional señaló a Iván Márquez como un radical dentro de la FARC, o sea, poniendo obviamente el foco y el ojo en Iván Márquez. Pero bueno, está todo este otro lado que estabas comentando, y muy bien, Federico, en relación a qué ha hecho el gobierno para realmente llevar adelante el acuerdo de paz firmado en 2016. En ese sentido, para abonar un poco a todos estos datos que has transmitido, realmente se ha hecho poco para concretar ese acuerdo. Y poco en un contexto donde la FARC, al firmar ese acuerdo, realmente se estaban poniendo a la libre de Dios, como quien dice. Se estaban jugándola y necesitaban un apoyo del Estado muy fuerte para que garantizar no solamente su seguridad, sino realmente que todos esos guerrilleros se pudieran reincorporar a la vida social de Colombia. El Estado en sí principalmente el gobierno del actual presidente Iván Duque, bueno, ha hecho poco y nada, y al revés, ha torpedeado. Por ejemplo, o para abonar con información, se necesitaban hacer una serie de nuevas normas dentro del Congreso colombiano, justamente para, bueno, darle ese marco normativo que requería el acuerdo. Casi el 57% de las normas estipuladas que se requerían no fueron ni discutidas, ni debatidas, y algunas ni siquiera presentadas en el Congreso. Sí. Es decir, ya un poder dentro del gobierno colombiano frenó el acuerdo de paz. Dentro de las otras cuestiones que más ligadas a la parte ejecutiva, por ejemplo, 4.000 de los 12.000 guerrilleros desmovilizados han encontrado trabajo o han recibido ayuda. Es decir, estamos hablando que apenas un tercio de las personas desmovilizadas que salieron de la selva, entregaron las armas, bueno, pudieron tener una mínima ayuda al Estado que estaba contemplada y avalada dentro del acuerdo de paz. Es decir, hay un montón de señalamientos que indicarían que el principal responsable en estas cuestiones, obviamente, más allá de la decisión y voluntad del grupo disidente Iván Márquez, ha sido el propio gobierno colombiano, que no ha terminado de darle forma a este acuerdo que significaría la paz en 50 años de guerrilla en Colombia. Y una de las cosas que decíamos en 2016, en este mismo programa, cuando hablábamos de la posible paz duradera en Colombia y demás, que iba a estar atada siempre a un cambio profundo estructural de Colombia que planteaban la FARC incluso, que justamente negociaron ese acuerdo de La Habana, y que tenían que ver, bueno, con cambiar un montón de las cosas del modelo productivo colombiano y modelo de desarrollo ligado a, incluso se planteó la reforma agraria y entre otros puntos salientes. Y de todo eso, obviamente, si estamos hablando que ni siquiera le dieron una asistencia a la totalidad de los guerrilleros movilizados, bueno, quedó absolutamente en la nada. De algún modo era un poco esperable, imagino yo, esta disidencia, esta fractura dentro de la FARC. Y también hay que comentar que la FARC, hoy en día llamadas, que se podrían hacer dentro del marco institucional de Colombia, bueno, han rechazado esta disidencia de Iván Márquez, ¿no? Sí, en lo que respecta a las responsabilidades del gobierno de Iván Duque en esta decisión de Iván Márquez y de Jesús Santrich y del Pais, a los tres hombres quizás más importantes a partir de ahora en el comando de la FARC como guerrilla. Recordemos, bien decías, que la FARC, la fuerza alternativa revolucionaria del común, es el partido político, que sacó un comunicado diciendo: todo bien, rechazamos que vuelvan a las armas y encima usen el mismo nombre que habíamos utilizado durante 50 años, que usamos ahora a nivel político institucional. Bueno, una pequeña crítica ahí también que hizo el partido FARC, bueno, como está reconocido institucionalmente. Pero para sumar a los incumplimientos de Iván Duque y del propio gobierno de Colombia, hace poco se publicó justamente el primer informe del seguimiento multipartidista del acuerdo, en el que participan distintas figuras: diputados, senadores, representantes de países externos al proceso, como veedores. Bueno, según este informe de esta plataforma, hasta el momento solo se ha formalizado el 8,7% de la tierra que debía sufrir una reforma agraria para que los excombatientes o que las pequeñas familias o los pequeños productores de las regiones donde Colombia tenía la presencia o sufría la presencia de la FARC puedan tener tierra justamente para trabajar y vivir en quizás uno de los puntos más importantes y destacados y llamativos de lo que fue el Acuerdo de Paz del 2016, que estipulaba una especie de reforma agraria, ¿no?, tan conocido o tan en cuestión en estos momentos en la República Argentina. Bueno, en Colombia lo estipulaba el acuerdo, fue una de las promesas más grandes que recibió la FARC, uno de los puntos a lo que más le apuntó. Bueno, en estos momentos solo se ha cumplido el 8% de esta distribución de tierras. Y otro dato que es extremadamente llamativo es que hasta el momento, a 3 años de la firma del acuerdo, según este informe multipartidista, solo se han realizado el 0,078% de las obras de infraestructura que se habían prometido para el desarrollo de las comunidades, de las ciudades más alejadas, del campo, de los pueblos que viven en el medio de la selva o de las regiones más alejadas justamente de los centros de poder de Colombia. Bueno, estamos hablando en estos casos de escuelas, hospitales, pavimentación, agua, la energía eléctrica, ¿no? Insumos y obras necesarias y básicas para el buen desarrollo de una sociedad. Bueno, hasta el momento solo se hizo el 0,078%. Y otro punto importante del acuerdo de paz era la sustitución de los Cultivos ilícitos. De los cultivos ilícitos, principalmente de la hoja de coca, por cultivos legales. Bueno, también según este informe, solo hasta el momento el 62% de la coca sigue plantada en los mismos lugares que en el año 2016. Y según el gobierno de los Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal país exportador de coca de todo el mundo. Por lo tanto, otro punto trascendental que no se ha cumplido y que genera, ¿no?, los problemas que a la larga terminan en el asesinato de líderes sociales, de líderes y dirigentes de comunidades, ¿no?, por el control de algo tan preciado por algunos sectores como la cocaína y la hoja de coca. Sí, recordemos que, para que se entienda quienes quizás no siguieron el proceso hace unos años de negociación de la paz, la hoja de ruta de la negociación tenía que ver con la eliminación o la moregiración de las razones por las cuales un grupo de colombianos habían decidido tomar las armas. Es decir, la FARC lo que sostenían era: nosotros no vamos a dejar las armas si el Estado de alguna manera no se compromete, aunque sea a enfrentar los problemas, claro, que nos llevaron hace 50 años a tomar las armas. Nosotros admitimos que no vamos a poder tomar el poder, no nos vamos a convertir en gobierno revolucionario de Colombia, pero sí lo que queremos, en función de todo lo construido a partir de el rol de la FARC en la política colombiana, que haya una serie de puntos que se vayan reformando en la estructura económica, en la estructura política de Colombia. Por eso es que la FARC deciden dejar las armas. Así y es. Nada de eso, aparentemente, o muy poco, se ha cumplido hasta ahora. Sí, incluso cuando a lo largo de estos 3 años leíamos, escuchábamos las crónicas de lo que venía sucediendo, cuando se iban desmovilizando ciertos grupos de la FARC y dejando los territorios que tenían, lo que sucedía principalmente era que esos territorios eran tomados por grupos paramilitares o grupos del narcotráfico. Es decir, hubo una clara ocupación de los sectores que ocupaban la FARC en favor de estos otros grupos ilegales que también funcionan en Colombia y de manera muy fuerte. Y quería señalar también, en relación a esta cuestión de cómo también la prensa internacional, los medios de comunicación toman estas medidas. Digo, por ejemplo, el presidente Iván Duque fue y es uno de los primeros en señalar la crisis de derechos humanos en Venezuela, bueno, y todo lo que solemos comentar con el Grupo de Lima y demás. Acá, como señala Federico, cada 2 días y medio asesinan a un líder comunitario de derechos humanos. Y esto vale la pena destacarlo en este momento porque están empezando a salir un montón de versiones ligadas o intentando ligar a que este grupo disidente de Iván Márquez sería apañado por el gobierno de Nicolás Maduro, sí, en la misma Venezuela. Es decir, meter en un combo que, bueno, es muy difícil saber desde aquí realmente si eso es cierto o no, pero por las dudas ya se está metiendo el combo Nicolás Maduro-FARC, que es un combo que, bueno, hace rato vienen tejiendo, ¿no? Dentro de más o menos 2 meses se van a realizar las elecciones municipales en Colombia y hay ya un dato que resulta por lo menos espeluznante. Entre el 27 de julio y el 2 de septiembre del año 2019, en Colombia, por lo menos según los datos que relevó la Misión de Observación Electoral Colombiana, han sido amenazados 17 candidatos, han sido secuestrados un candidato, ha generado un atentado a la vida de un candidato, 5 candidatos han sido asesinados en el último mes en Colombia de los que se van a presentar a elecciones municipales. 5 candidatos asesinados en un mes, es decir, más de uno por semana, y todavía faltan 2 meses a las elecciones municipales, que además son elecciones a donde muchas veces se dirimen realmente relaciones de fuerza. Territorio. Territorio, exactamente. Control de territorio. Así que una campaña electoral que todavía no arrancó, pero que ya tiene 5 víctimas, es decir, la situación que se vive en este momento en Colombia, por más que Iván Duque se presente como el garante de la seguridad y del mantenimiento de alguna manera de la paz por la fuerza, porque eso no es paz, es simplemente una paz armada, ¿no? A partir del uso de las fuerzas de seguridad para evitar por lo menos que la situación de violencia vaya a mayores. Evidentemente las garantías, inclusive para aquellos que deciden de utilizar sus derechos políticos en el ámbito de los partidos tradicionales, en el ámbito de la política más tradicional, está hoy en serio riesgo. Una persona que se candidatea a concejal por el Partido Liberal en la región del departamento del Cauca corre peligro de vida, ¿sí? Si es que dice una palabra que no está bien. Y estamos hablando de candidatos conservadores, no estamos hablando de revolucionarios de izquierda. Sin duda, sí. Sí, y además recordemos en cuanto a la violencia política, el año pasado se votó en Colombia para presidente y Gustavo Petro, el líder de la oposición, el candidato de la Colombia Humana, como se llamó su partido, quien supo ser a mediados del siglo pasado dirigente del M-19, otra guerrilla también que entregó las armas a través de un proceso muy importante que vivió Colombia. Bueno, en una de sus caravanas de campaña le balearon el auto. En pleno acto, rodeado de seguidores, se ve claramente cómo una persona se acerca, le dispara al auto. En Antioquia fue eso, si no me equivoco. En Antioquia, le dispara al auto, que obviamente blindado, ¿no? Con seguridad, no pasó a mayores, pero para que tomemos dimensión de lo que es Colombia, que, bueno, hace apenas 12 meses fue baleado el auto de un candidato a presidente que obtuvo más de 8 millones de votos. Nos vamos también a Colombia con la música. Vamos a escuchar Caribe Funk. Así es, un dúo, la verdad, que trae muy lindo, que estuvieron tocando no hace mucho aquí en la ciudad de La Plata y la verdad que hacen unos shows tremendos. Así que, para escuchar. Bueno, vamos a escuchar entonces a la gente de Caribe Funk con Pensando en Fidel. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué? como abuela. La vida es dura estando afuera. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos El Señor de la Guerra. Ambientada en el periodo inmediatamente posterior de la Guerra Fría, describe cómo el comercio de las armas sobrantes se convirtió en un negocio extraordinario para los traficantes, mayoritariamente de origen estadounidense-europeo, gracias a los conflictos bélicos desatados en varios países en desarrollo. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Por Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y desde hace ya un par de años que tenemos una sección aquí fija. Creo que desde el año 2016 o 2017 tenemos esta sección acá fija que tiene que ver con el seguimiento permanente de la política exterior de la República Argentina y que está a cargo del licenciado en Relaciones Internacionales, el único que en realidad puede hablar con propiedad acá adentro, que es el señor Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los... Ah, tenemos un problema con el micrófono, a ver. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Un placer estar acá nuevamente. Bueno, acá estamos. ¿Se escucha por lo menos algo? Sí. Sí, ahora se escucha perfecto. Ok, bárbaro. Acá estamos, luego de superados los problemas técnicos. Estamos, sí, con una nueva semana de política exterior. Que a priori uno a veces lee notas, como por ejemplo la de Natalia Nieves-Biach, que en Clarín dice que... ¡Qué bien que te salió ese apellido! Sí. Es como cuando leemos los apellidos de los funcionarios turcos, israelíes... Rápido y sin dudar. Exactamente. Hay que decirlo así para que te crean, porque si entras a tartamudear un poco, no te creen. Es la que va. Ponele que sea Nieves-Biach. No te vamos a volver a preguntar. Perfecto, quién. Perfecto, Natalia, queda Natalia. Que lees el título y dice, paralizada por la incertidumbre electoral, la política exterior argentina. Bueno, parecería que uno no se encontraría con muchas cosas en el ámbito internacional, diplomático, argentino. Pero si te pones a hurgar un poco en algunos medios alternativos y en otros no tanto, ves que pasan cosas a nivel internacional. El hecho de que la prensa argentina no le dé mucha cabida responde obviamente a una visión política de dichos medios. Pero bueno, quería empezar hablando un poco de que la hija mayor del presidente Donald J. Trump, en este caso Ivanka Trump, vino a Argentina. Más precisamente a Jujuy, allí al norte de Jujuy, junto con el número 2 del Departamento de Estado, John Sullivan, que es el vicecanciller, llegaron hoy aquí a Argentina en el marco de un proyecto de la Casa Blanca que versa sobre el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, Ivanka Trump en este caso diserta, pero obviamente sobre emprendedorismo, ¿no? La cuestión de género en este caso. Pero lo llamativo era que va a venir solamente a Jujuy, es decir, no va a ser una visita, si se podría decir, de Estado junto con el vicecanciller y va a ir a Buenos Aires. No, en este caso, en el marco de, obviamente, luego de las PASO, antes de las elecciones de octubre, la imagen internacional de Macri se ha debilitado mucho. Y bueno, en este caso es totalmente lógico que el vicecanciller, Estados Unidos en general, además del apoyo retórico que le pueden llegar a haber dado a Macri, no se reúnan bilateralmente. Y bueno, en este caso es una visita que, digamos, en este caso que viene solamente a Jujuy para, bueno, en la cuestión de este emprendedorismo de la zona, junto con el vicecanciller. Y es una gira regional, además, que incluyó Colombia, va a incluir Paraguay mañana en la noche. Y bueno, en este caso es Argentina el segundo país de esta iniciativa, que se llama Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global para las Mujeres, que básicamente es un programa de la Casa Blanca que es promovido por justamente Ivanka, la hija del presidente, en países en desarrollo. Ivanka Trump, que además sí fue recibida en este caso por Jorge Forí, asistió a Jujuy, ha sido una persona que se ha involucrado, ha ido de menos a más al gobierno de Trump. Además de que, si bien Donald Trump ha tenido dichos xenófobos, racistas, machistas, cuando Donald asumió, Ivanka, que tiene 37 años, dejó de dedicarse a la venta de ropa y de accesorios, ¿no? Para pasar a ser una asesora de Donald Trump. Y bueno, en este caso, sobre todo, en el ámbito del emprendedorismo, todas estas cuestiones que, bueno, que son muy... Uno por ahí no son muy, muy concretas. Me parece medio zaraza, ¿no? Lo bueno es que seguimos siendo país emergente, claro. Claro, a nivel de deuda, sí. A nivel de deuda, seguimos siendo emergente. Por más de que Paul Krugman haya dicho que está tratando de entender el desastre que está pasando Argentina, este premio Nobel de claro. La economía, uno de los economistas heterodoxos más importantes de los últimos años, ganador del premio Nobel de Economía, ha dicho en Twitter justamente, estadounidense, Paul Krugman, que la masiva toma de deuda que había realizado Argentina, lo único que hizo fue cavar un pozo más profundo con un incremento de la deuda externa y el descrédito de las reformas neoliberales. Y lo más importante, dijo que era una cuestión muy parecida a la crisis que vivió Argentina en el 2001, sin la convertibilidad. Y bueno, en este caso, luego de los dichos de Trump, del apoyo de Estados Unidos, queríamos ir un poco a hablar de la cuestión de una nota que salió en Página 12, un anticipo de Tomás Luquín, que lo habíamos charlado acá con Juanchi antes del programa, a modo de preparación, que está, digamos, dentro del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que está integrado por distintos países socios que participan anualmente, pagan su membresía, justamente Argentina es uno de ellos, pero las decisiones se toman en conjunto, si se quiere hay directores que toman decisiones, y en este caso está compuesto obviamente de acuerdo a la cantidad que cada país aporta, es la cantidad de votos que tiene dentro del FMI. Y lo que llamó la atención no es la posición de Estados Unidos, que ya le hemos dicho que ha sido de apoyo a Argentina, sino de otros países, sobre todo en este caso europeos, estamos hablando de Italia, de Suecia y de Holanda, que se han opuesto, han sido quienes han erigido la voz para oponerse al nuevo desembolso del FMI de Argentina. Es decir, Argentina había firmado con el FMI el año pasado, había pactado desembolso en varios tramos, creo que en tres tramos, el último que iba a ser el 15 de septiembre, ahora la semana que viene, el domingo de la semana que viene, que sería 5.400 millones de dólares que debería desembolsar. Bueno, allí finalmente estos tres países han levantado la voz, han dicho que, bueno, justamente Argentina había violado el estatuto al permitir justamente que los dólares que entraron del FMI se vayan para la fuga, ¿no? Justamente para la fuga de capitales. Que bueno, en este caso, los tres miembros representan a un total del 12% de los votos dentro del organismo y además encabezan otro grupo de países con la misma pensamiento, ¿no? Yo justo estaba leyendo esa misma noticia en la prensa argentina, en la prensa especializada de política económica, italiana, de la prensa italiana, y un poco lo que decían era, claro, nosotros estamos poniendo capitales, porque recordemos, el FMI es una organización que reúne países que ponen plata, entre ellos también la Argentina, nosotros estamos poniendo capitales en un país que sabemos que es insolvente. Nosotros ya sabemos, ya lo declaró el gobierno argentino, ya lo dice la oposición en Argentina, ya todos nos dimos cuenta que la Argentina no puede devolver la plata que le estamos prestando. ¿Para qué le vamos a seguir prestando plata a un país que sabemos que no los va a devolver? Eso, más que meterse en contra de la Argentina, en realidad ellos lo que están haciendo es evitar crear un precedente, que es que el Fondo Monetario siga, digamos, una hemorragia de dinero de la organización hacia un país que saben que la va a tirar a la basura, porque como vos decías, la Argentina violó abiertamente el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que prohíbe utilizar la plata que le presta el fondo para, por ejemplo, la salida de capitales, la fuga de divisas y de capitales de ese país, como ha hecho la Argentina prácticamente en el último año. Y por eso, digamos, se oponen a este tipo de situaciones. Hay que ver, porque recordemos que las decisiones que se toman en política exterior de estos países casi nunca están ligadas a los cambios de gobierno o los cambios ideológicos que suceden en esos países. El servicio exterior de Italia, Países Bajos y Suecia no está ligado al gobierno. Las credenciales, por ejemplo, de los diplomáticos italianos no los firma el jefe de gobierno, los firma el presidente de la República, que está por encima de los gobiernos de turno. Claro. Por lo cual, la posición italiana y la posición de este tipo de países, generalmente, a pesar del cambio de gobierno en esos países, no cambia. Con lo cual, lo que uno tiende a pensar es, bueno, entonces el que tiene que cambiar es la Argentina. Y esos mismos países dijeron, vamos a esperar el 27 de octubre cuando haya elecciones y ahí decidimos qué vamos a hacer con la Argentina. Una especie de representantes exteriores más estatales que gubernamentales. Son representantes de la República Italiana, no del gobierno de Italia, los italianos. Y en el caso de Suecia, son representantes de la corona sueca y no del gobierno de Suecia. Sí, también quien levantó la voz fue precisamente Ucrania. En este directorio que explicaba Francisco, que son, bueno, 24 directores los que representan al Fondo Monetario Internacional, cada uno representa a un país o a un grupo de países. En este caso, la posición de Holanda se explicaría porque representa la posición de Ucrania, quien es uno de los principales prestatarios del Fondo Monetario Internacional, junto con Grecia, Egipto y no recuerdo quién más, bueno, y Argentina, obviamente. Y lo que decía Ucrania es, bueno, a nosotros nos prestaron un monto de dinero mucho más inferior que al que le prestaron a Argentina, y nos hicieron cumplir a rajatabla el plan de ajuste que fomenta el Fondo Monetario Internacional. Plan de ajuste que, bueno, en determinados puntos el gobierno de Mauricio Macri ha desoído, entre ellos una de las principales cosas que se le cuestionó a Macri y que le permitió el Fondo Monetario Internacional fue, bueno, la venta de dólares por parte del Banco Central, algo que está prohibido según el Fondo Monetario Internacional, este tipo de acuerdos, y entonces es la explicación de por qué Ucrania y particularmente Holanda decían, bueno, muchachos, ¿qué están haciendo con la plata del Fondo Monetario Internacional? Y también como una crítica a los mismos funcionarios del FMI que han permitido a la Argentina, bueno, este tipo de situaciones. Sí, incluso es que comentaba la nota de Paul Krugman al respecto, incluso hacía mención de Christine Lagarde, decía, esto me hace preocupar sobre la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo, ¿no? Que estábamos hablando que era una de las candidatas a presidir justamente el Banco Central. No sé si ya quedó al frente del Banco Central. Sí, queda solamente la aprobación por parte de la Comisión y del Consejo, que todavía tienen que entrar en funciones, pero hubo una nota hace un par de días de, si no me equivoco, de la prensa inglesa, no me acuerdo si era el Daily Times o el Independent, que decía directamente lo que sucede en Argentina, the failure, decíamos hoy, el fracaso de Argentina es lo que se viene en el Banco Central Europeo bajo la guía de Lagarde. Es decir, ya lo que está sucediendo en Argentina le está generando algún tipo de costo acto político a quién va a ser la próxima jefa del Banco Central Europeo. Yo ahí es a donde veo quizás el amortiguador que a nivel internacional va a tratar de saltar, claro, para tratar de evitar que Argentina caiga más abajo de lo que está. Es decir, nosotros no podemos permitirnos que el Fondo Monetario Internacional, que ya de por sí tiene una reputación pésima en todo el mundo por el default argentino del año 2001, que se recuperó gracias a el nacimiento del G20 a nivel presidencial y las propuestas que se hicieron luego de la crisis del año 2008. Christine Lagarde fue una de las principales fichas que logró darle lustro nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Que ahora la Argentina caiga nuevamente y que Christine Lagarde, que en teoría era la número uno, la Messi de las finanzas mundiales, ahora se va al Banco Central Europeo con este lastre, con esta mochila, empieza a ser un grave problema para muchas otras organizaciones, Banco Mundial, obviamente, además, obviamente, de el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea. Es decir, van a tratar, evidentemente, de evitar que suceda esto. Este movimiento también de Italia, Países Bajos y Suecia, me parece que también se entiende un poco en ese sentido. De, bueno, no, paren un segundo, no podemos seguir financiando esto, paremos, veamos cómo cambia la política en Argentina y ahí renegociemos con el que venga, sí o sí, para evitar un colapso mayor. Sí, recordemos que el FMI a la Argentina le dio el acuerdo más grande de la historia del fondo, sí, nada más y nada menos. 4.000 millones de dólares. Así es, y Argentina, uno de cada tres dólares que debe son para el Fondo Monetario Internacional, es decir, un tercio de la deuda, que además es en dólares, a prestamistas extranjeros, es una doble, digamos, debilidad o vulnerabilidad, ¿no? Eso recién leía y yo no estaba del todo enterado, no había encontrado ese dato. Son 57.000 millones de dólares, sí, el préstamo, pero si le sumamos los intereses que Argentina le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional, se vuelven 110.000 millones de dólares. Es una cifra increíble. Si el Fondo Monetario prácticamente te pide casi porque es casi el doble eso. Sí, en un periodo de ¿cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres? Es increíble el nivel de interés que le está pidiendo. Si el Fondo Monetario te pide ese nivel de intereses y supuestamente el Fondo Monetario es el amigo que te pide menos intereses que todos los demás, entonces pedirle plata prestada a los Estados Unidos, ¿qué nos sale? ¿400% del préstamo? No, claramente, ¿no? Claramente responde a un modelo político económico que ha endeudado a Argentina y que ha plantado muchas vulnerabilidades aquí a la economía, no solamente a la sociedad, ¿no? A la política exterior argentina. Pensando en de cara al futuro de Europa, ¿puede tener algún freno el nombramiento de Lagarde al frente del banco o ya está? Y sería un escándalo mayúsculo. Ya está. Técnicamente sí. Técnicamente sí, porque falta la aprobación de la Comisión Europea y tiene que pasar por el Parlamento, pero... Sería un papelón más... Claro, en teoría debería ser una formalidad. El problema es que efectivamente en esta situación, digamos, los cuestionamientos a la actuación del Fondo Monetario bajo el mando de Lagarde son cada vez mayores. Claro. Sí, hay que entender también que... Está sin micrófono, me parece. Bueno, continuando, no con lo que podría decir la política exterior de este gobierno, pero podríamos hablar un poco de la gestación de lo que sería una política exterior para lo que podría llegar a ser el próximo gobierno. Y estamos hablando en este caso de el candidato Alberto Fernández, que estuvo de gira por Europa, más precisamente por España y por Portugal, en este caso. Y en el caso de España, además de reunirse, se reunió con Pedro Sánchez, con distintos gobernadores y funcionarios socialistas, ¿no? del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. También impartió una clase en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid. Y bueno, dijo que no daba nada por ganado, que había que estar tranquilo, pero no deja de ser una muestra el hecho de reunirse con Pedro Sánchez y con diversos funcionarios y personalidades de socialistas, digamos, justamente, no deja de ser un mensaje a nivel internacional, sí, ¿no? Recordemos también, ¿no? Mariano Rajoy, el anterior presidente español del Partido Popular, amigo personal de Mauricio Macri, con quien tenía una muy buena relación, además. Sí, Macri llegó a decir había que tomar el ejemplo de España, el ejemplo de Rajoy, ¿no? Además de que han sido grandes amigos y que Argentina, Macri ha viajado a España allí y Rajoy lo ha hecho también aquí a Argentina. No deja de ser un mensaje el hecho de reunirse con su par o su futuro par, podríamos decir, español. Y bueno, en este caso también se reunió con el líder del Partido Socialista de Portugal, el primer ministro António Costa. Se va a reunir mañana. Que Portugal ha sido uno de los países que en los últimos años ha implementado políticas mucho más desarrollistas, distribucionistas, mucho más a la izquierda de lo que podríamos decir dentro de la Unión Europea. El modelo portugués. Exactamente, y ha sido, obviamente con el aumento de las jubilaciones, ¿no? La entrega de libros escolares gratis y un aumento del salario mínimo, entre otras medidas, es un gobierno en el cual podríamos decir que tiene un cierto parentesco, en este caso político-ideológico, y que también, bueno, se enmarca dentro de la gira de lo que fue el candidato Alberto Fernández. Y también hablando un poco de lo que sería el próximo gobierno, podremos hablar de la candidata a vicepresidente o vicepresidenta, Cristina Kirchner, que en este caso recibió a Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda francesa, el ex candidato a presidente que salió en 2017, salió tercero con el 19,6% de los votos. Se reunieron, se sacaron fotos, publicaron en Twitter, estuvieron hablando no solamente de la economía internacional, la economía argentina, sino también estuvieron hablando, como nosotros hemos hablado, del FMI de Christine Lagarde. Dijo Mélenchon, dijo en Twitter que el FMI de Christine Lagarde prestó a Argentina en 3 años 5 veces más que durante todo el resto de la historia, sin ningún voto del Parlamento argentino. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, que la normativa argentina dice que para tomar deuda hay que pasar por el Congreso. Es una cosa que no hizo Argentina. Pasó por el Congreso la toma de deuda. Lo que pasa es que se dio por descontada la aprobación del Parlamento en función de la aprobación de los presupuestos del año 2018 y del año 2019, que incluían justamente el uso de la deuda tomada por el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, ya no hablemos del presupuesto, porque al otro día de haber aprobado el presupuesto dijeron que era difícil de alcanzar. Sí. Mejor no andemos en eso, pero sí, estuvieron hablando de Macri, estuvieron hablando de Macron, Mélenchon los calificó como dos monarcas presidenciales. Es decir, fue una charla que también dando un mensaje hacia dónde se estaría posicionando Argentina, que muchos lo han calificado de Argentina de juntarse con países de la periferia mundial. Bueno, en este caso, el gobierno anterior del kirchnerismo, bueno, en este caso, estableciendo lazos fuertes, en este caso con Europa, con 3 países miembros de la Unión Europea, en este caso España, Francia y Portugal. Sánchez, que aparecía en el video cuando se anuncia el acuerdo Unión Europea-Mercosur, diciéndole a Macri, es gracias a ti y a tu constancia que hemos logrado. Anda, tío Sánchez. Natalia Lafourcade. Así es. Nos vamos con un tema que, bueno, que sonó hace poco tiempo aquí en La Plata, en este caso, un derecho de nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento,

hace mucho tiempo, ¿sí? Si uno mira muy rápidamente la situación, hoy citábamos a Portugal, es quizás uno de los pocos países que se encuentra en este momento en una situación política por lo menos estable, aunque este año también tengan elecciones a fin de año. España está con un gobierno provisorio desde prácticamente hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, desde mitad de año, sí. Que sigue sin tener un gobierno estable España. Macron en Francia está tratando de levantar de alguna manera la situación luego de lo que fue un año de puro cuestionamiento a partir de las movilizaciones de los chalecos amarillos y su caída repentina y realmente abrumadora de la popularidad en el caso de su gobierno. Alemania, que está buscando la sucesora de Angela Merkel, que votó durante el fin de semana, sí. Y que tiene un enorme crecimiento por parte de AfD, ¿no? De la extrema derecha, que llegó al segundo lugar en las dos provincias a donde se llevó adelante justamente la votación en la última semana. Un crecimiento realmente extraordinario. Luego tenemos a Italia, donde hubo una nueva crisis de gobierno y a donde tenemos un nuevo gobierno liderado por Giuseppe Conte, del cual vamos a hablar ahorita en un ratito. Y obviamente todo esto en el medio del caos Brexit. Es decir, una actualidad europea que todos los días nos regala algo y que está quizás marcada por una idea general que es la que transmite también el electorado en Europa, que es la de la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. Excelente caldo de cultivo para soberanistas, fascistas, nazistas, nacionalistas, xenófobos, antimigrantes. Realmente un caldo de cultivo extraordinario para este tipo de movimientos que efectivamente han logrado dar algún que otro zarpazo en el último periodo. Vox en España, la Lega de Salvini, AfD justamente en Alemania, y obviamente la extrema derecha pro-Brexit, que se relame los bigotes frente a una nueva entrega, ¿no? de esta telenovela inglesa, ¿no? Amor en desunión. Muy bueno. Un nuevo capítulo del Brexit, así es. El Parlamento británico es el protagonista en estos momentos de la política inglesa por dos cuestiones muy importantes que han ocurrido en las últimas 48 horas. La primera es que en el día de ayer, estamos hablando de este martes, la oposición liderada por Jeremy Corbyn, el Partido Laborista, y todos los que se oponen al gobierno de Boris Johnson y a una salida dura del Brexit, consiguieron lo que se llama liderar la hoja de ruta del Congreso, liderar la orden interna, es decir, decidir qué se trata y qué no se trata cuando sesiona el Parlamento. Cosa que generalmente es una de las atribuciones que tiene el gobierno. Así es. Esto se consiguió luego de que el primer ministro Boris Johnson haya perdido la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados, luego justamente de que Philip Lee, uno de los diputados británicos, abandone las filas del partido y se pase al Partido Liberal, en un video muy cómico que está en las redes sociales, donde se lo ve dando un discurso donde dice: Johnson está destrozando nuestra economía, nuestra democracia y nuestro papel en el mundo. Está usando la manipulación política, la intimidación y las mentiras. Philip Lee termina su discurso, se para, abandona la tribuna del Partido Conservador, camina unos pequeños pasos hasta las filas del Partido Liberal y se sienta con sus nuevos colegas. De esta manera, Boris Johnson perdió la mayoría en el Parlamento. Saltó el barco, básicamente. Básicamente, claro. Básicamente. Boris Johnson. No es el único, ¿sí? No es el único, porque hay por lo menos una 21, veintena, ¿no? Sí, de diputados del Partido Conservador que no hicieron lo mismo, ¿sí? No se cambiaron de bando, pero votaron en contra de la posición de su partido. Así es. Y lo que se llevó a cabo hoy en el Parlamento Británico es lo que bien decías, esta ley que fue aprobada hace horas nada más con 327 votos a favor y 299 votos en contra, que establece que Boris Johnson tiene que llegar a un acuerdo con la Unión Europea y ratificarlo en el Parlamento Británico antes del 19 de octubre. Si no lo consigue, Boris Johnson se verá obligado a pedir una extensión del Brexit para el próximo 31 de enero del 2020, o si no, hacia la fecha que estipule la propia Unión Europea. ¿Esto qué provoca? Que el plan de Boris Johnson de salir, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, y salir sin ningún pero que valga, como dijo el propio Johnson en el día de ayer, se va a ver muy dificultado por esta nueva ley que logró aprobar la oposición ayer en el Parlamento británico y que va en contra justamente, ¿no?, una de sus principales promesas, el batallito de caballa de Boris Johnson, que lo ha llevado hasta el número 10 de Downing Street. Estamos hablando del Brexit duro, de salir de la Unión Europea, cueste lo que cueste, y de terminar lo que dice Johnson, ¿no? Terminar con la incertidumbre de la que hablabas, Fede, y lograr y prometer y cumplir justamente lo que la gente votó cuando se llevó a cabo el referéndum por salir o mantenerse en la Unión Europea. Ahora, queda claro también el hecho de que esta ley no garantiza al Parlamento inglés la idea de que efectivamente el hard Brexit está completamente cancelado de las posibilidades. Hay vericuetos. Todo lo contrario. Existe la posibilidad de que efectivamente Boris Johnson, a partir de una serie de vericuetos legales, decida deshacer o desoír en realidad la obligación que le impone el Parlamento, lo cual sería realmente complicado. Lejos desde el punto de vista institucional, ya de por sí Boris Johnson ha tirado bastante de la cuerda como para desoír una ley aprobada en el Parlamento. Pero además, esto es un tango que se baila entre dos. ¡Eso! Es, vos que hablabas de la telenovela ya del amor. Ya tenemos el nombre y la cortina, ojo. Se trata de algo en lo cual tienen que estar de acuerdo Gran Bretaña, pero también la Unión Europea. Gran Bretaña puede aprobar todas las leyes que quiera para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero si la Unión Europea le dice no, no, no, no, no, muchachitos. El 31 ustedes se van, el Brexit va a ser el 31, ¿sí? Así independientemente es. De lo que pataleen los diputados británicos. Sí, lo cierto es que podemos prever o podemos sospechar que la Unión Europea es cercana a la posibilidad de extender el Brexit. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, gracias. La alemana ya ha dicho públicamente que ella estaría a favor de una extensión bajo los sustentos legales. Bueno, podemos suponer que la Unión Europea estaría de acuerdo con una extensión. Ahora, el problema que enfrenta Boris Johnson es que su principal batallito de batalla, su principal caballito de batalla, ha sufrido un fuerte revés, principalmente porque perdió la mayoría en el Parlamento y porque la oposición ha logrado tomar las riendas del Parlamento en este momento tan importante, y además porque una medida de Boris Johnson para solicitar elecciones anticipadas, que serían en el mes de octubre, acaba de ser rechazada hace minutos nada más. Como nosotros decimos, el miércoles es un buen día para hablar de estas cosas. Bueno, hace minutos nada más a Boris Johnson le rechazaron su proyecto para adelantar las elecciones en el Reino Unido. A ver qué decía el señor Johnson hace apenas unas horas. No quiero unas elecciones, pero si los diputados votan mañana para detener las negociaciones y obligar a realizar otro aplazamiento inútil del Brexit, potencialmente durante años, esa sería la única forma de resolverlo, y puedo confirmar que esta noche presentaremos una moción en virtud de la ley del Parlamento de duración determinada. Ese era justamente el panorama que pintaba Boris Johnson anoche y que es lo que efectivamente sucedió. El Parlamento votó una ley para evitar a toda costa la salida sin acuerdo por parte del Reino Unido de la Unión Europea. El Parlamento se arrogó el derecho de establecer la agenda parlamentaria y también el Parlamento bochó la posibilidad de que Boris Johnson lograra adelantar las elecciones al próximo mes de octubre. De esta manera, prácticamente le está encorsetando, ¿no?, la acción política de los conservadores y de Johnson a negociar con la Unión Europea una extensión del plazo. ¿Hasta qué punto estará dispuesto Boris Johnson a desoír y a tirar de esa cuerda? Es justamente la gran pregunta que se viene para las próximas semanas. Así es, unas semanas claves para el futuro del Brexit, recordando que el propio Boris Johnson decidió prorrogar el mandato del Parlamento Británico, que en los próximos días verá cerradas sus puertas. No va a tener sesiones el Parlamento Británico durante las próximas semanas por esta decisión tan polémica de Boris Johnson, de la que hablábamos la semana pasada. Pero además, una actualidad justamente para el primer ministro británico muy cuestionada a nivel interno por la manera en que está llevando a cabo este Brexit y por haber perdido la mayoría justamente en el día de ayer en el Parlamento. Y una frase de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, que dijo: este gobierno no tiene mandato, no tiene moral y desde ahora no tiene mayoría en el Parlamento. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Y de Londres nos vamos hacia Roma. Porque está muy tranquila. Sí, sí. En el día de hoy se ha presentado el nuevo gobierno Italia, que va a estar precedido nuevamente por el señor Giuseppe Conte. Conte, un personaje que hasta hace un año y pico era un total desconocido de la política, un profesor universitario ligado a la producción y la investigación en economía a nivel nacional e internacional, en la macroeconomía, que fue elegido por el Movimiento 5 Estrellas, este movimiento surgido de la iniciativa de un cómico, Beppe Grillo, para desbaratar por completo la política tradicional italiana, como el jefe de un gobierno del cual todos sabían que en realidad los dos grandes y principales jefes iban a ser, a partir del marzo de 2018, Matteo Salvini, el líder de la Lega, del partido de la extrema derecha italiana, y Luigi Di Maio, el actual líder político del Movimiento 5 Estrellas. ¿Qué sucedió? Que Di Maio y Salvini se pelearon, ¿sí? A partir del crecimiento político de Salvini se le fue un poco el humo a la cabeza. El humo a la cabeza, exactamente, y luego de haber reganado las elecciones europeas de mayo de este año, decidió patear el tablero, pedir una moción de censura para el gobierno que él mismo integraba y llamar a nuevas elecciones. La jugada le salió muy mal, porque ¿qué es lo que no tenía en cuenta Salvini? Lo que no tenía en cuenta era que numéricamente existía la posibilidad para que el acérrimo enemigo del Movimiento 5 Estrellas presentara una propuesta de formar gobierno justamente con el Movimiento 5 Estrellas. Estamos hablando del centro izquierda del Partido Democrático, y de esta manera mantener en pie un gobierno que a todas luces, para todo italiano que ha seguido la política italiana de los últimos 10 años, es contra natura, es algo absolutamente fuera de toda la lógica posible e imaginable, mantener un gobierno y evitar justamente unas elecciones que le habrían dado una enorme victoria a Salvini y sus aliados, entre ellos el señor Silvio Berlusconi. La alianza se hizo, ¿sí? Se logró efectivamente un acuerdo de gobierno. Son 26 puntos los que han presentado en el día de ayer el señor Luigi Di Maio. Es la costumbre. Con Zingaretti, que es el principal. No sé si ustedes vieron alguna vez la serie Montalbano. Sí. Vieron que el Montalbano es una serie basada sobre una enorme saga de libros. Son, ¿sí?, mejores los libros que la son serie. Son mucho mejores los libros que la serie. Eso, y además, si poderlos leer en lengua original es extraordinario. Pero el que hace el actor de el comisario Montalbano es el hermano de el actual secretario general del PD. Muy bueno. Y vos ves. Da mucha risa porque vos ves entrar a la negociación a Luigi Di Maio, que es un tipo que nunca nadie lo tomó en serio como político, y un tipo que es igual al comisario Montalbano a negociar el próximo gobierno de Italia, y efectivamente, visto desde afuera, da realmente muchísima gracia. No sé cuánta gracia le va a hacer a Bruselas y no sé cuánta gracia le va a hacer a los italianos. El comisario Montalbano es un capo igual. El próximo gobierno que va a tener Italia. Lo que sí sabemos sabemos es que ya presentó Giuseppe Conte su equipo de gobierno, y entre ellos quizás el nombre que más se esperaba era el nombre del ministro de Economía. Nosotros lo charlábamos la semana pasada. Italia, como miembro de la Unión Europea, tiene una serie de limitaciones en su soberanía económica, especialmente en la elaboración del presupuesto del Estado. Ahí un hombre fuerte es generalmente el ministro de Economía, que es un poco la demostración de la línea económica que va a seguir el gobierno. En este caso se eligió al señor Roberto Gualtieri. Roberto Gualtieri fue un eurodiputado de centroizquierda, proviene justamente de la historia de los 90 y 2000 del Partido Democrático, muy respetado y muy querido en Bruselas, inclusive ha sido nombrado por alguno de los grupos que se encargan de hacer este tipo de elaboraciones, ¿no?, sobre los rankings adentro de la Cámara de Diputados. En este caso se llama Vote Watch Europe, que sostiene que Gualtieri es considerado el eurodiputado más influyente adentro de el Parlamento Europeo en este momento y más respetado. Va a ser el próximo ministro de Economía del gobierno italiano, es decir, un europeísta. Claro. Todo un mensaje, ¿no? Alguien que le gusta a Bruselas. Alguien que le gusta a Bruselas, alguien que evidentemente quiso el Partido Democrático. Recordemos que en el año 2015 el Movimiento 5 Estrellas quiso juntar firmas para hacer un referéndum para establecer la permanencia o no de Italia adentro de la zona euro, que inclusive había sido uno de los caballitos de batalla del Movimiento 5 Estrellas, la crítica permanente, ¿no?, a las decisiones de la Unión Europea y la cesión permanente de soberanía desde el punto de vista económico a Bruselas. Sí, a mí lo que me llamó la atención que Roberto Gualtieri, ministro de Economía, ¿no?, futuro ministro de Economía y actual presidente de la Comisión para Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, uh-huh, es historiador de formación, no es economista. Es historiador, pero también ha trabajado como asesor de varios bancos y de varias empresas financieras a lo largo de su carrera. O sea, no es que no sabe. No, al contrario. Es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Sapienza, que es una de las universidades más importantes de Italia. Y es, además, esto me llamó la atención, es el ex vicedirector de un instituto que se llama Instituto Gramsci. Que es uno de los institutos históricos de estudio que había pertenecido en su momento al Partido Comunista Italiano, que luego entró a formar parte de la herencia de la socialdemocracia italiana y que justamente formó a varios de los dirigentes y de los cuadros de la socialdemocracia del centroizquierda de Italia, y que en este momento es uno de los institutos de donde salió el actual ministro de Economía del gobierno italiano. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Se tiene que presentar Conte de acá a la semana que viene frente al Parlamento para obtener el voto de confianza. Se da por descontado que efectivamente lo va a obtener. Se trata de la mayoría adentro de la ¿Es una mayoría cómoda? Es una mayoría relativamente cómoda. Si no me equivoco, tiene 10 o 12 diputados de descarte, con lo cual no debería tener demasiados problemas. Eso sí, ¿qué va a suceder desde el punto de vista de las decisiones que tome el gobierno de acá en adelante? Es un enorme misterio, porque son dos fuerzas políticas que yo definiría casi como antitéticas. Sí. Es decir, el Movimiento 5 Estrellas nace para desterrar a la casta política, que es la representación hecha y derecha del Partido Democrático. ¿Sí? El surgimiento del Movimiento 5 Estrellas es en antítesis al Partido Democrático. Sí, un movimiento antipolítico contra un partido totalmente político y tradicional de Italia como el Partido Democrático. Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses en la política europea y en este caso en la política italiana, que la verdad va a dar que hablar. Recordemos, Luigi Di Maio ha sido elegido como el próximo canciller de Italia. Luigi Di Maio es el mismo tipo, como decíamos al principio, que apareció en las fotos con los gilets amarillos, que provocó la ruptura diplomática con el gobierno francés, que por primera vez desde la declaración de guerra de la Segunda Guerra Mundial, Italia y Francia rompieron relaciones durante 9 días. Luigi Di Maio fue el que puso la traba para evitar que Europa, la Comisión Europea y el Consejo Europeo tomaran una definición unánime sobre Juan Guaidó Guaidó y la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela. Luigi Di Maio fue el mismo que presionó para lograr un acuerdo que permitiera a Italia entrar en la iniciativa de la ruta de la seda de China. Es decir, China logró meterse en el Mediterráneo gracias a Luigi Di Maio, y eso generó la cólera, prácticamente el enojo generalizado de todos los grandes poderes financieros de Europa y de los Estados Unidos. Luigi Di Maio también fue el que presionó en Europa para lograr sacar las sanciones que se le han puesto a Rusia luego de la anexión de Crimea. Es decir, Vladimir hizo todo lo que el Partido Democrático en política exterior rechaza. Claro. Y lo ponen de ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, hay algo que no cierra. Si eso no es de por sí un problema, yo no sé realmente cómo se manejan en el ámbito de las decisiones políticas en Italia. Ya a esta altura es un circo directamente. La economía anda bien, así que mientras la economía ande bien... La economía se sostiene, claro. Siempre se sostuvo. Claro, por eso. Parece que esas charlas que ha tenido Matteo Salvini supuestamente con funcionarios rusos han continuado, ¿no? Por estos días. Dicen, efectivamente, igual que el tema del Russiagate ha sido uno de los detonadores de la decisión por parte de los grandes poderes financieros y de los grandes poderes, inclusive políticos, en Bruselas, de ponerle definitivamente fin a la posibilidad de que Salvini, más allá de sus posiciones xenófobas, de sus exabruptos y todo lo demás, ese gesto, esa sospecha que recae sobre Salvini de haber negociado la financiación de su campaña electoral para las europeas del 26 de mayo ha hecho que los grupos financieros italianos y europeos presionen para lograr este acuerdo contra natura, como decíamos antes, es decir, un tipo como Salvini hay que aislarlo a toda costa. Y por eso ustedes pidí bajen un poquitito el la cabeza, claro. Y acepten formar gobierno con el Movimiento 5 Estrellas para evitar justamente el retorno de Salvini a lugares de decisión. Un acuerdo anti-Salvini. En parte sí, es un acuerdo anti-Salvini, pero también puede ser un acuerdo pro-Renzi, por ejemplo. Claro. Porque Renzi vuelve, estuvo callado, aislado durante varios años y ahora vuelve a mainstream de la política italiana. Hizo la gran Randazzo. Sí, vamos a ver. Ahora Randazzo suena de vuelta para ministro de infraestructura nuevamente. Sí, la gran Randazzo, eso es verdad. Los invito a escuchar un tema que proviene del Festival de la Canción Italiana de San Remo del año 2018. Es un festival que se hace desde hace más de 70 años y que presenta lo que es la moda de la música ligera italiana, y que en los últimos años ha cambiado muy fuertemente. El último, por ejemplo, el último ganador de San Remo ha sido un ítalo-egipcio con un trap, cosa que realmente para la tradición de la música italiana es muy, muy particular. Del Festival de San Remo han nacido personajes como Rafael Lacarrá, para dar una idea, ¿sí? Domenico Modugno, una serie de grandes artistas desde el punto de vista de la canción popular italiana que han logrado llegar a la fama gracias a San Remo. Bueno, el año pasado se presentó este señor Mirko e il Cane, que en realidad está escrito todo junto, que quiere decir Mirko y el perro. Mirko e il Cane. Il Cane. Claro. Mirko e il Cane con una suerte de rap extraordinario. ¿Sí? Búsquenlo. Si alguien puede masticar no algo de italiano. No sos muy amante del rap vos. Del rap más de vieja escuela sí. Si mastican alguito de italiano, métanse, búsquenlo. Mirko e il Cane, Stiamo Tutti Bene se llama el tema. En YouTube aparece con las palabras, el texto que va moviéndose de un lado a otro, y entonces se puede seguir también el texto leyéndolo. Y cuenta la historia de un niño desde el momento en que su familia decide salir de un campo de refugiados en Libia hasta su llegada a Lampedusa, que es uno de los puertos más frecuentados por las naves, justamente las barcazas de migrantes. Yo cuando lo vi por primera vez al video, te juro que te genera una ansiedad, te genera una congoja, te genera una angustia que muy pocas veces me ha tocado realmente vivir con una pieza, digamos, desde el punto de vista artístico o musical como esta. Es una historia increíble, increíble, muy bien hecha y muy bien escrita. Mirko il cane, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico il... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, tutto molto bene come si conviene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. C'è nulla per cui vi dobbiate preoccupare o scomodare. Ma guardate la Iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena. Ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. E poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 2 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Oh, 3 giorni fa ne hanno buttati 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io vi sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. Sesto giorno adesso dorme pure mamma, un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna e questa barca adesso puzza di benzina e di morte. E mamma ha detto di non farci caso e di essere forte e di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso si addormenta e raggiunge papà, però piangeva e si sforzava di sorridere, forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri a essere buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Siamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.

jefe del gobierno mexicano. El periódico, el diario El Milenio de México, hizo un breve resumen de la más de hora y 40 de discurso que ha hecho el señor López Obrador. No es tanto. Simplemente dos minutitos. Tiene una música de fondo medio bizarra, yo no le hubiese puesto esa música, pero bueno, escuchen bien lo que dice López Obrador y lo analizamos juntos. No lo voy a leer todo, ¿eh? Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político. Se acabará en el sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo. La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal. Hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94%. Ha eliminado los privilegios y prebendas de que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Fortalecer la economía popular. Impulsar proyectos para el desarrollo regional. Fomentar la participación de la iniciativa privada. Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Fue la mejor decisión. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Fue la mejor decisión. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, mucha crítica al modelo neoliberal, ¿no? En el discurso de López Obrador. También un poco lo que ha sido el leitmotiv o el principal tema de su campaña electoral, que tenía que ver con la involucración del poder económico y de los poderes fácticos y criminales con el sistema político mexicano y el tentativo de disociar de alguna manera esos grupos y esos poderes en la vida cotidiana de México. Obviamente la relación con los Estados Unidos. Juanchi, vos que has estado un poco siguiendo este informe, ¿qué has podido subrayar, qué has podido notar? Bueno, en principio basó todo su discurso en dos de los conceptos que él mantuvo, como en primer lugar como presidente electo y luego como presidente, en esto de la cuarta transformación que habla el señor Manuel López Obrador, en pos de, bueno, derribar un modelo nivelar del Estado o mexicano, principalmente en el aspecto económico, de un desarrollo keynesiano, un desarrollo del mercado interno, y luego en el aspecto securitario, que es tal vez el punto más flojo de este primer año de gobierno, a partir de un fin de la guerra contra las drogas que se había impuesto en México desde el año 2006. Vamos a intentar desglosar algunos de los puntos de los cuales estuvo hablando en su discurso Manuel López Obrador, en este discurso de aproximadamente más de una hora y media, una hora cuarenta, decías vos, Federico. Comenzó hablando, en principio, de cara a futuro. Planteó llevar al Congreso una reforma constitucional. ¿Para qué? para dos cuestiones muy importantes. Una, que se implemente en la Constitución de Estados Unidos de México la revocatoria de mandato, algo bueno, que significaría... Algo que había prometido. Que había prometido y bueno, sería totalmente un suceso en México. Esto igualmente, entre comillas, entre paréntesis, en realidad habría que después impulsarlo. No sé, Argentina tiene cierta revocatoria de mandato y jamás se implementó, ni siquiera se habla al respecto. Hugo Chávez lo hizo en Venezuela, ¿no? Hugo Chávez lo hizo en Venezuela. No se me viene otro presidente así rápido a la cabeza. Y la otra cuestión que plantea la reforma constitucional es la cancelación de fueros a los funcionarios públicos. Bueno, dos cuestiones significativas de cara a futuro que deberá aprobar el Congreso. Luego, dentro de los puntos más salientes, habló mucho de esto del huachicol, de lo que vienen hablando mucho en México, que es el robo de combustible a partir de la ruptura de caños de la empresa de bandera petrolera de México, Pemex, y dijo que en noviembre, solo en noviembre de 2018, se robaron 80.000 litros de gasolina mediante esta metodología del huachicol, y en todo el año pasado Pemex perdió 60.000 millones de pesos por los robos, algo así como 3.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, es una bestialidad el dinero que pierde México en esa práctica. Exactamente, y de hecho, bueno, uno de los pilares, como decíamos, era la austeridad, la reducción del déficit que tiene México, y en este caso es significativo. Dijo AMLO que redujeron el robo de combustibles en un 94%, recuperando 50.000 millones de pesos para 2019. Realmente, bueno, es fundamental la reducción de esta práctica que ha hecho el gobierno de Manuel López Obrador. Entre otros puntos para la reducción del déficit público, planteó la que, bueno, lo llevó adelante, la cancelación de la condonación de impuestos que tenían determinadas empresas y bancos durante los últimos periodos a partir de los favores que determinados funcionarios hacían a estas entidades. Bueno, por decreto de necesidad de urgencia, Manuel López Obrador canceló esta posibilidad. 108 contribuyentes, según dijo, se habían beneficiado por el orden de los 213.000 millones de pesos en los últimos 12 años, y también planteó calificar a las facturas truchas como un delito grave, bueno, obviamente para ir también en esta vía de la austeridad y la honestidad del el manejo de las arcas públicas del Estado mexicano. En línea con esto, cerraron 51 representaciones de la que tenían las principales ciudades del mundo. Esto aparte lo dijo en tono jocoso en la primera media hora de discurso. Dijo, nosotros tenemos 51 representaciones dedicadas a la promoción del país. ¿Ustedes alguna vez escucharon, así decía Manuel López Obrador, a una Alemania? Un discurso, una frase a lo Bolsonaro, que más o menos fue en el mismo sentido cuando asumió y dijo, está lleno de no me sale la palabra, de embajadas en África para países que no sirven para nada. Sí, pero esto no son embajadas. Son oficinas De promoción cultural. De promoción cultural, claro. En realidad, quieren promover a México, el turismo, que bueno, es una de las grandes. Sí. ¿Sabés cuál es el grave problema de ese tipo de política, de dejar ese tipo de política? Cuando vos pensás en un país, por ejemplo, vos pensás en Alemania, la primera cosa que se te viene a la mente, qué sé yo, es... Cerveza, productor, qué sé yo. Mercedes, autos. Angela Merkel desde que nací. Perfecto. Sí. Ahora, vos pensás en México. ¿Qué te viene a la mente? Chavo. Pueblos originarios. El Chavo, pueblos originarios. El Taco. Cancún. Cárteles. Droga. Violencia. Relación con Estados Unidos. Violencia. Esas oficinas Nafta. Lo que intentan hacer es que cuando vos digas el nombre del país que representan, poder moldear cuáles son las cosas, las primeras cosas que se te vienen a la mente. Es diplomacia pública, se llama. Sí. Es lo primero que tienen que hacer. Perder ese tipo de trabajo que cuesta millones de años llevar adelante, es un trabajo extraordinario que se hace. Perder ese trabajo significa perder 20 años hasta volver a proponerlo nuevamente. Es verdad, es costoso, pero en términos de relaciones políticas internacionales termina siendo beneficioso en el largo plazo. Hay que ver la relación costo-beneficio. No, habría que ver el funcionamiento real de esas oficinas que también planteó cerrar Manuel López Obrador. Y también en el marco de esto, pensemos un México que ya lo hemos comentado el año pasado cuando asumía a la presidencia, un México con un 42% de pobreza y con un montón de déficits estructurales, no solo de la economía, sino a nivel sociedad y bueno, servicios del Estado. En ese sentido, también yo imagino que en un futuro, si realmente funciona un gobierno como el de Manuel López Obrador, va a tener alguna política al respecto. Sí, sí, claramente. Siguiendo con la línea del ahorro público que planteó Manuel López Obrador, bueno, se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes y se cancelaron las prepagas que tenían los altos funcionarios públicos que tenían, bueno, servicios de salud privados. Dijo, esto es una ridiculez, no podemos estar pagándole la salud privada a los funcionarios públicos. Cancelada la salud privada. Sí, no pasa, no tienen necesidad de Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Ángeles Fox como para tener que recibir ese dinero. Bueno, así sí continuó con una serie de medidas de quita de aviones, helicópteros hacia los funcionarios, una reducción del gasto en publicidad del gobierno de un 50%. Esta otra dato importante, suprimió el cuerpo de élite de la custodia presidencial. Él mencionó que estaba conformado por 8.000 efectivos y todos sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de Defensa, que es quien creó la Guardia Nacional, uno de los hitos de Manuel López Obrador. Bueno, lo interesante de esto no es solamente que ya se ha suprimido esa custodia presidencial, sino también que este cuerpo de élite obviamente está ligado a un montón de funcionarios, ya que no están más en el gobierno, y bueno, que pudieran tener alguna animadversión, si se quiere, contra el presidente Manuel López Obrador. En ese sentido también, bueno, los corrió y los mandó tal vez a la frontera sur que tiene hoy México en el marco del acuerdo que ha hecho con Donald Trump, que ya hemos mencionado en otros programas. Bienestar y pueblo, las dos palabras favoritas del discurso de Manuel López Obrador. Poco habló de pobreza, no hay datos, digo, mayores de pobreza. Pensemos que ese 42-43% que nosotros mencionamos al comienzo de la presidencia de Manuel López Obrador continuaron iguales en los últimos 10 años. Apenas 10 años México bajó solo 2 puntos de pobreza, es decir, que no podemos esperar cambios significativos en ese sentido en nada más que un año. Por lo cual, bueno, Manuel López Obrador se abstuvo de hablar de pobreza. Y si vamos a los datos económicos reales, la Cepal indica que México tuvo un crecimiento alrededor del 2% de su Producto Bruto Interno, algo que para México es un crecimiento muy, muy bajo, es casi un estancamiento. Aumentaron, sí, esto es un dato muy importante, en un 11,5% las exportaciones de México entre enero a octubre, que es un porcentaje muy superior a los últimos 6 años, y se debe principalmente a un aumento del comercio con Estados Unidos, sobre todo en el marco de este, bueno, acuerdo que mencionamos con Donald Trump. Recordemos, ¿no?, aquella extorsión que realizó Donald Trump para, en el marco de las renegociaciones del NAFTA y del Acuerdo de Libre Comercio que tiene México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, definitivamente en 2018 aumentó significativamente el comercio exterior de México con Estados Unidos. Hubo una disminución de la inflación también en alrededor de 2 puntos, de un 6,8 registradas en 2017 a un 4,8 de 2018. Y como decíamos, bueno, un déficit fiscal menor. Manuel López Obrador, entre todos esos dos puntos, destacó destacó la creación de 300.000 puestos de trabajo, que significó una reducción del desempleo, según el Banco Mundial, de apenas 10 décimas, de un 3,42 a un 3,32. Lo cierto que los mexicanos y las mexicanas que votaron con un 53%, lo llevaron a la presidencia Manuel López Obrador, hoy tienen una aprobación de la imagen presidencial de cerca del 70%, es decir, que están contentos con la gestión de Manuel López Obrador. Por lo tanto, todo parece indicarle que le va a ir bien y que va a tener ciertos aires para seguir desarrollando estas políticas desarrollistas, políticas también de asistencialismo. Ha entregado una serie de becas y sustentos a nivel salud y social, sobre todo en todas las regiones más pobres del sur de México, donde planteó también proyectos de infraestructura importantes, como lo es el Tren Maya. Y tal vez los datos más negativos de la gestión tienen que ver con su política securitaria, la cual no ha podido frenar la impresionante y profunda crisis de violencia que tiene México. Recordemos, el año 2018 había sido uno de los años más violentos de la historia de México, y en el primer semestre de este año se registraron más homicidios que en el mismo periodo que el 2018, lo cual es sumamente grave. Y en el término de los feminicidios, bueno, una mujer ha sido asesinada cada 2 horas y media en lo que va de 2019. Sí, uno de los países más mortales y más peligrosos para las mujeres, con una tasa de femicidio más alta del mundo. Por ahora, digamos que no están surtiendo efecto en materia política securitaria las políticas y la gestión de Manuel López Obrador. Igual uno piensa que, bueno, son temas tan estructurales como lo es la pobreza, que tenderían a tardar en verse los resultados. Sí, hay también que subrayar algún tipo de resistencia desde movimientos populares y movimientos sociales de base en México, sobre todo en el sur de México, la resistencia a lo que vos decías, por ejemplo, al Tren Maya. Todo lo que es el STLN y los zapatistas directamente salieron a decir: el Tren Maya por Chiapas no va a pasar, lo van a impedir si es necesario con las armas, con lo cual, digamos, también existen ciertos resquemores y ciertas torpezas que en algunos casos ha hecho el gobierno de López Obrador en su relación con algunas organizaciones que en su momento se había especulado inclusive que podían llegar a ser su propia base electoral, cosa que luego ha sido levemente desmentida justamente por ese tipo de organizaciones. Pero efectivamente, la verdad, el trabajo que está haciendo López Obrador por ahora es un trabajo bastante sólido, ¿no? Consolidado y con un viso de un seguimiento lo más coherente posible con eso. Sí, sobre todo pensando lo que decíamos en un escrito, Federico, hace un año. Bueno, realmente la pesada herencia que tenía Manuel López Obrador era significativa y muy difícil de resolverse, no en un año, sino en un periodo presidencial. Todavía estamos en eso. Vamos a escuchar un clásico de la música. Ah, no, vamos a escuchar nada, no nos dan los tiempos para escuchar. ¿Sí? Vamos a escuchar un clásico de la música colombiana y de música mexicana, y de última, volvemos antes de que termine. Total, está bueno tenerlo de fondo. Give Me the Power con Molotov. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, ladrón, es tu culpa. Dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I am gonna joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. ¿Por qué no nada? lejos que nos llevan, por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame todo el power, para que tenemos una madre. Gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que tenemos sin la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que tenemos sin la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Ay, siempre me gusta hacer esta cosa de pisar el tema que está terminando. Me hace sentir un verdadero DJ. Una vez cada tanto, cerrando el ombelico del mundo del día de la fecha. Ya está la gente de Ciudad Resiliente aquí en Radionauta para seguir con la continuidad de este miércoles por la noche. Agradecer realmente muchísimo a Camila Boer, quien ha estado detrás de la operación técnica del programa del día de la fecha. Y que, como siempre, la hemos vuelto un poquito loca con pedidos y que el audio y que el volumen y que el micrófono y que esto y que el otro. Y la verdad que siempre responde de la mejor manera. Y al técnico también. Y al técnico matriculado. Al chico de los cables que también ha estado detrás de un cambio. Hay que blanquearlo, hay que blanquearlo. Un cambio de micrófono sin que nadie se dé cuenta. La verdad que es excelente el equipo técnico de Radionauta. El señor Lucio Garriga Olmo. Hasta la semana que viene, seguramente con más noticias de Medio Oriente y de esa región tan llena de noticias todas las semanas. Juan Ignacio Arechaga. Un gusto retomar después de haber faltado la semana pasada, así que buenas noches y hasta la semana que viene. Francisco Castaño. Un placer, como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles, atentos a la política exterior argentina. Muchísimas gracias por estar del otro lado aquí en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Neuquén, si lo hacen justamente desde allí. Nosotros nos volvemos a encontrar en Radionauta el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. En Neuquén nos van a poder escuchar a partir de los lunes a partir de las 4 de la tarde y mientras tanto www.ombelico.com.ar. Muchas gracias. ¡A bailar!